el programa del Comité de Solidaridad Latinoamericana de Mendoza, y estamos en esta mesa militante acompañada por Niclo Kremarik en los controles, Germán Leyen, mi compañero Alfredo Berzi, que ha estado de cumpleaños, así que enseguida sí. Le vamos a tirar las orejas, y Gabriel Pérez tratando de llevar a cabo esta producción colectiva de compañeros. Iniciamos justamente así, con la cantora Soledad Bravo, con este canto a la poesía de mis compañeros, que cada vez se hace más urgente estar arrimados los que pensamos parecido. Buenas tardes así a es, todos. Así es, buenas tardes. Y ahora más urgente que nunca. Así que ya vamos a comentar enseguida una iniciativa que hemos impulsado desde el comité junto a otros colectivos sociales, culturales, para el 7 de diciembre, para encontrarnos, abrazarnos y también pensarnos y proyectarnos. Así que queremos desear un feliz día a las músicas, músicos y músiques, porque hoy es el Día de la Música. Santa Cecilia. Santa Cecilia. No sé si canta Cecilia, pero no. Sí, dicen que era muy santa. Paremos por ahí. Empezamos a derrapar. Bueno, buenas tardes. Si se pueden decir buenas. Pero por supuesto. Vamos a decir que son buenas. Vamos a decir que son buenas porque estamos aquí, estamos en la mesa. Todavía cantamos. Me quedó flotando ahí una frase que leí el otro día en Facebook, que decía que si digo lo que pienso, no es para diferenciarme de otros o para atacar a otros, sino para que quienes piensan parecido sepan que no están solos. Así que bueno, creo que está bueno este intento de anular la soledad. Más en estos tiempos. O sea, no, usted dice, no estamos solos. No estamos solos. No, yo siempre he pensado que hay extraterrestres. ¿Usted es amigo de Fabio Serpa? Fabio Serpa. Tiene razón. Dejen de hacer comentarios que se les delata la edad. A ver si aclaran, porque hay gente que no sabe. Claro. En una de esas también Alfredo nos delata su edad. ¿Cuántos cumplimos? Qué pregunta indiscreta. Es el coqueto. Buenas tardes a la audiencia. Digamos que este es el programa 176. ¿Y el cumpleaños? El programa es 174. No es el cumpleaños, ojo. No, usted compañero me dijo. 176 es su cumpleaños. Gracias, compañero. 176 no es el cumpleaños. Gracias. Le voy a relatar de qué. Ni es el programa 176, no confundir. Ni es el cumpleaños. No difundamos mentiras. De acá a la mosquitera tenemos para comunicarse el 261-74-65-759. Nos pueden escuchar el programa cuando quieran. Está en las redes como por Instagram como Comité de Solidaridad y en el Facebook como Solidaridad Latinoamericana. Y no dijo el cumpleaños, No, ante los insistentes llamados, solamente vamos a decir que es una cifra conformada por dos números. Claro. Puede ser de 10. Dos números iguales, uno de los cuales es 7. Y no damos más pistas. Y no damos más pistas, llegamos hasta acá, ¿no? Bueno, vamos al noticiero, así se nos pasa la alegría. Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó? Resumen informativo para desalambrar las fronteras. Desalambrando el cerco mediático. una producción del Comité de Solidaridad Latinoamericana de Mendoza. Panamá. Panamá se enfrenta a la quinta semana de protestas y cierres convocados por gremios sindicales y magisteriales en rechazo a la Ley 406 que aprobó el contrato entre el Estado y Minera Panamá. Desde tempranas horas de la mañana del pasado lunes se han registrado cierres de calles en lugares estratégicos como el Corredor Sur, Vía España, Universidad de Panamá, Avenida Balboa y Vía Centenario cercano a Marca Panamá. Estos bloqueos han afectado significativamente el transporte público en la ciudad de Panamá con la empresa MiBus, viéndose obligada a reprogramar tanto horarios como rutas. En la provincia de Panamá Oeste se han registrado bloqueos en Howard, Arriaján, Cabecera y La Pesa y La Chorrera. Mientras tanto, en la provincia de Chiquiriquí se cerró la vía sobre el río David. En Colón, Los Cuatro Altos y en la provincia de Herrera también se han reportado bloqueos. Tan solo la semana pasada, el Consejo Nacional de la Empresa Privada informó que las pérdidas económicas en el país ascienden a unos 1.700 millones de dólares. Los sectores más afectados, aparte del comercio y la construcción, incluyen el agropecuario y la pesca, con pérdidas de 94 millones de dólares, seguido por el transporte terrestre, 92 millones, durante estos 25 días de disturbios. Como respuesta a las demandas de inconstitucionalidad presentadas por diversos sectores, la Corte Suprema de Justicia de Panamá anunció la semana pasada que estará en sesión permanente a partir del 24 de noviembre para tomar una decisión sobre el futuro del contrato entre el Estado y la minera Panamá. La Corte Suprema de Justicia admitió al menos 10 demandas relacionadas con la inconstitucionalidad del contrato de la Ley 406. El pasado 16 de noviembre, el presidente Laurentino Cortizo envió un mensaje al país que sigue decepcionando y a la vez generando aún más animadversión en la población panameña. En el mismo comunicó sobre el primer pago de la minera Cobre Panamá al Estado panameño, además de amenazar con procesar a todo aquel que se manifieste contra el contrato minero. El pueblo quería escuchar que el nefasto contrato minero se derogaba y que la empresa transnacional cesaba sus operaciones en territorio nacional. Lamentablemente la realidad es otra. El gobierno no cede ante la voluntad soberana que en las calles ha dicho un rotundo no al extractivismo minero. Guatemala. El martes 21 de noviembre, pobladores y autoridades ancestrales de los pueblos originarios que habitan en Guatemala llegaron a la capital y participaron en una caminata pacífica contra el actuar del gobierno que, tras 51 días de paro nacional, continúa ignorando las demandas de la gente que quiere ver fuera de las instituciones a los operadores de justicia que están detrás del golpe de Estado. Desde el inicio de la jornada, los pueblos denunciaron bloqueos de parte del Ministerio de Gobernación y de la Policía a varios buses que viajaban hacia la ciudad para integrarse a la caminata, que fueron detenidos en puestos de registros instalados en las calzadas Roosevelt. Pese a esto, la caminata salió del Parque Morazán en la zona 2 y se dirigió sobre la Sexta Avenida hacia el Congreso de la República en la zona 1. Ahí integrarían un memorial con una serie de demandas, pero el organismo les hizo un desplante. Si bien al inicio se les dijo que la Junta Directiva del Legislativo aceptaría el ingreso de 7 personas, incluido un medio de comunicación y un abogado representante de los pueblos, luego se les vedó el paso, alegando que los protocolos de seguridad se lo impedían. Varios policías antimotines resguardaban el edificio. Brasil. Lula da Silva anuncia medidas a favor de comunidades quilombolas. Durante la celebración del Día de la Conciencia Negra, el presidente brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, anunció medidas a favor de las comunidades que históricamente resistieron a la esclavitud. El paquete de medidas prevé inversiones de alrededor de 20 millones de reales, unos 4 millones de dólares, para, entre otras iniciativas, avanzar en los procesos de titulación de tierras de 1.800 comunidades quilombolas. Lo que hemos hecho aquí es el pago de una deuda histórica que la supremacía blanca ha construido en este país desde que fue descubierto. Solo queremos restaurar lo que es una realidad de una sociedad democrática, afirmó Lula da Silva. El acto en Palacio de Plan Alto contó con la presencia de la ministra de Igualdad Racial, además de políticos, ministros, artistas y líderes de movimientos negros y quilombolas. La ministra fue la encargada de anunciar el paquete de medidas a favor de las comunidades que se resistieron a la esclavitud, conocidas en el país como quilombolas. Entre las propuestas más importantes se encuentra la entrega de títulos que garantiza la posesión para alrededor de 300 familias quilombolas de diferentes regiones del país. Otra de las medidas es la suma de 8 millones de reales, 1,6 millones de dólares, para un programa de calificación de empleados que brindan atención psicosocial a familias de víctimas de la violencia en Bahía y Río de Janeiro. Las acciones anunciadas por la ministra se dividieron en los siguientes ejes: derecho a la vida y a la dignidad, derecho a la educación e inclusión, derecho a la tierra y derecho a la memoria y reparación. Terminamos de escuchar el noticiero del programa Desalambrar, que tiene que ver con la patria grande y con las luchas de la patria grande, ¿no? Una de ellas es las manifestaciones que se están haciendo contra el extractivismo en Panamá, y a esto le tenemos que decir a la audiencia que el miércoles que viene vamos a conversar con Olmedo Carrasquilla Águila, un abogado de derechos humanos y militante ambientalista que hoy debe estar manifestándose ahí en Panamá. Sí, es. Y por otro lado, bueno, la lucha de los pueblos originarios, que está también de pie y muy unido a esto de la militancia ambiental, ¿no? Y que reflexionábamos, justamente nos juntamos para ver los resultados electorales y hablábamos un poco de esto, ¿no? De la unión que tiene que ver con las luchas populares, con los movimientos, organizaciones, de poder trazar un horizonte cuando los aires vienen mal. Esa capacidad que ojalá podamos tener y que sea una de las salidas. En Latinoamérica, evidentemente, ha demostrado que la unión de las luchas puede cumplir los sueños de muchos, ¿no? Los sueños colectivos. Así es, siempre que esa unión de las luchas se vea reflejada también en la construcción de alternativa política y de construcción de poder, porque si no, muchas veces esas luchas son aprovechadas por algunos para hacerse campaña y después, cuando ocupan el carguito, se olvidan. Son como catapultas para impulsarlos a la arena política, pero después en su política no aplican justamente por lo que habían estado luchando. Así que creo que esa es una gran lección para estos momentos. Voy a aprovechar para comentar entonces esa que estamos impulsando desde integrantes del Foro Pensar Horizontes, del Comité de Solidaridad Latinoamericana, de la Casita Colectiva, del CUB Pedro Molina, de acá de Guaymallén, y de otros espacios colectivos, sociales y culturales. Veníamos conversando desde antes de las elecciones la realización de una peña festival por los 40 años de democracia en Argentina y por los 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ahora, después del cimbronazo electoral del domingo pasado, la necesidad de este momento de encuentros se hace más imperiosa que antes, para compartir afectos, artes, compromisos y convicciones. Así que ya le hemos puesto fecha a este encuentro político-cultural, podemos denominarlo, va a ser el día jueves 7 de diciembre, ya que el viernes 8 es feriado, a las 21 horas, en la sede del Club Pedro Molina, que está en la calle Matienzo 2073. Y queremos invitar para mañana, jueves 23, a las 20 horas, en la misma sede del club, a una reunión preparatoria que vamos a hacer con todos los que quieran participar para organizar el festival. Club Pedro Molina. En el Club Pedro Molina, mañana a las 20 horas se va a hacer esta reunión preparatoria, ya que entendemos que con el aporte y el esfuerzo de todas, todos y todes, quienes estamos convencidos que los problemas de la democracia se resuelven con más democracia, con más participación, con más justicia social, con más equidad. Y seguramente vamos a lograr hacer un encuentro que nos va a fortalecer para continuar con todas las luchas. Así que están todos invitados para mañana a las 20 horas a esta reunión preparatoria del gran festival Peña por los 40 años de democracia y por los 75 años de la Declaración de los Derechos Humanos. Ya se están comprometiendo varios artistas de distintos rubros para participar, no solo músicos, sino también artistas visuales, de teatro, poetas. Creemos que va a ser un ente importante. Y ya que estamos con la agenda, vamos a... Bueno, había para mañana también una convocatoria por parte de la Coordinadora por el Cambio Social, que está formada por el FOL, por FAR, por el Frente Popular Darío Santillán y otras organizaciones sociales, para decirle no a la criminalización de la protesta social y por el desprocesamiento de todos los compañeros que han sido imputados a raíz de su participación en las luchas que se han dado en los últimos años. Pero acaban de avisar que se ha suspendido esta convocatoria porque se ha postergado la audiencia que estaba prevista para mañana. Así que ya estaremos informando sobre la nueva convocatoria. Y después, el viernes 24 del 11 a las 17... No, va a ser más tarde, pero también hay una convocatoria titulada Pedagogías de la Memoria, Estrategias de Lucha Frente a lo que se viene. Ahí podemos, Nico, podemos poner el audio ese que dice Yamila, que es la compañera que nos ha invitado a participar de esta reunión, que también está vinculada con lo que estábamos comentando, ¿no? Casa Rizoma es una casa ubicada en San José, Guaymallén, que existe hace varios años, pero hace poco como comienza a tener una entidad más de casa cultural. En relación con todo el contexto electoral que vivimos prácticamente desde el principio de año, es que decidimos, por un lado, generar el evento que les voy a compartir a continuación, pero por otro también como pensar en que en cualquiera de los resultados que se fuera a dar implicaban que nos volviéramos a encontrar para hacer cosas distintas. Es por eso que surge este evento que se llama Pedagogías de las Memorias. El eje está puesto en pensar, en recordar, en preguntarnos y en preguntarles a quienes vayan a venir sobre las estrategias de lucha en los distintos puntos históricos que cada una de esas personas habitó en sus experiencias de lucha, sea enfrentando a la dictadura de cualquiera de los lugares donde les ha tocado vivir, nacer y crecer en esa dictadura, en cualquier parte de Latinoamérica, o de otras partes del mundo si se acercan personas de otras edades. Cómo fue vivir en Argentina, por ejemplo, en los 90, cómo fue enfrentar la crisis del 2001 y cómo fue después de eso sostener la vida, cómo han sido las otras luchas que se han dado y, por ejemplo, también pensar en la defensa de la 7722 en el 2019. Hemos invitado a personas de distintas edades, la idea es poder hacer un encuentro intergeneracional, entendiendo esto como aprender con las personas de otras edades. No sé, yo hay luchas que no viví, me gustaría conocer, saber, preguntar, saber, no solamente en comprendiendo cuáles eran las ideas de ese momento, el análisis de ese momento sobre la realidad, sobre el contexto, sino pensar en cómo se pueden renovar o cómo se pueden retomar para enfrentar lo que se viene. Consideramos que estas luchas nos pertenecen, que forman parte de las memorias históricas y corporales, y que en este encuentro intergeneracional del que les hablo, quienes no las hemos vivido a todas esas luchas, podamos preguntar, aprender, conocer, tejer otros frentes de lucha, escuchar los actives que hubo en su momento, las militancias, compartir esas estrategias ante el panorama que se nos presenta. Sostenemos que evidenciamos en genealogías nuestras resistencias, es a partir de esas genealogías que creemos que podemos seguir construyendo intergeneracionalmente este evento, Pedagogías de la Memoria, de las memorias, es el viernes 24 de noviembre, desde las 5 de la tarde habíamos pensado en un principio, pero va a haber un evento por el agua del futuro, creo que eso, agua para el futuro, en donde se va a presentar Mecorot o su representante, y bueno, vamos a estar haciendo una afronta ahí, entonces pensamos después de esa manifestación que va a ser cerca de la nave Uncuyo, después de esa manifestación ir al evento. Entonces, el 24 de noviembre, después de esa manifestación, vamos a estar en Casa Rizoma. Me pueden escribir al privado, al Instagram de Casa Rizoma. Todos juntos. Vamos a estar vendiendo pizza, la parrilla, vino, cerveza. Vamos a estar compartiendo. Y nada, lo importante es que vengan, la entrada es gratuita. La idea es poder compartir, generar algún tipo de estrategia, pero en todo caso abrazarnos después de los resultados del domingo. Yo creo que es importante, por lo menos lo que he aprendido habitando Argentina, habiendo nacido en Argentina, es la capacidad de resiliencia de las personas de este pueblo. Y es desde el amor que se construye, y no desde el dolor, sino a pesar de él, que creemos que se pueden también construir otras estrategias, otros panoramas, frente a la represión que se viene. Así que les esperamos este viernes, después del evento en Nave Uncuyo, después de la manifestación, en Casa Rizoma, San José, Guaymallén. Queda hecha la invitación entonces para este viernes, después de la manifestación que va a haber en la nave universitaria, que ahora la vamos a comentar, porque este viernes comienza el cuarto Congreso Internacional del Agua, denominado Agua para el Futuro, que está organizado por la Dirección General de Irrigación, el Gobierno de Mendoza, y coorganizado por la Universidad Nacional de Cuyo y la Intendencia de la Ciudad de Mendoza. Así que las asambleas del agua, las organizaciones ambientalistas y otros movimientos sociales han convocado a una manifestación fuera de la nave universitaria, ya que el ingreso no está permitido para estas expresiones de lucha del agua, por el agua, diciendo fuera Mecorot, como expresión de repudio a la empresa sionista que se va a instalar acá en Mendoza y sus políticas imperialistas del agua. Esto va a ser el viernes 24 del 11 a las 18 horas en el exterior de la nave universitaria, para saludar como corresponde a este congreso convocado por organizaciones gubernamentales, académicas, empresariales, incluso está el Banco Mundial como expositor, está el Banco Interamericano de Desarrollo, está Mecorot también como expositor. Está el Ministerio de Obras Públicas de Chile, donde hay una amplia experiencia y dilatada experiencia sobre la privatización del agua. Así que van a poder aportar toda esa experiencia. Está la Federación de Inspectores de Cauce de la Argentina. Hay organismos del CONICET. Está el IANIGLA. Así que va a ser un verdadero espacio interinstitucional e interempresarial para tratar el agua para el futuro. que indudablemente CONICET, que nosotros no estamos incluidos en ese futuro. ¿Podría defender algo ahí la gente del CONICET? ¿Quiénes van? Lo que pasa, el CONICET no es un organismo homogéneo. Claro. Y también influyen mucho los subsidios que se reciben para investigaciones a través de las fundaciones universitarias, las fundaciones científicas. Más las últimas amenazas, del futuro presidente del tema de los científicos. Claro. Que se van a tener que pagar. Claro, pero eso está dirigido a otro tipo de científicos. Claro, a la otra parte del concepto. Claro. Bueno, esa era la breve agenda que tenemos para este fin de semana. Estaba pensando que en este panorama que se viene, y un poco escuchando a Yamila, esto que vamos a tener que estar muy alerta, la gente que militamos, porque de estas cosas no nos vamos a enterar. Claro. Pasan de totalmente desapercibidas. Y después, en esto que bueno, que yo pensaba, ¿por qué? Hacíamos un poco la reflexión, ¿por qué el triunfo de Milei? Y una de las cosas en esta falla del traspaso generacional de la historia vivida, que es un poco lo que pretenden hacer estos chicos ahí en la casa Rizoma, en la calle Las Heras, que yo creo que hemos fallado y ha fallado las generaciones en poder traspasar a nuestros jóvenes la historia vivida, la escuela como ente, como entidad, la escuela secundaria, que podría advertir sobre algunas cosas, evidentemente no lo está haciendo. Así que vamos a tener que poner más empeño a estas cosas, ¿no? Estos espacios de intercambio es importantísimo, así que felicitamos a la gente que ha tenido esta iniciativa para este viernes 24. Creo que es un primer momento muy interesante. No se ha instalado en las escuelas y cuando no lo quería hacer, lo acusaban de adoctrinar a los chicos. Después cuando venían los legisladores y no, le daban charlas sobre orientación democrática. Era la diferencia, ¿no? Establecían esa diferencia. O sea, no, los últimos años, por lo menos que yo tuve que dar clase, me hacían especial hincapié en que no hablara en contra de la mega minería porque era adoctrinamiento. Y lógico, o sea, dentro de la lógica del sistema eso funciona bien, porque indudablemente que la educación, siempre hemos sabido cuál es la función que cumple, y aquellos elementos indeseables que pretenden perturbar el orden natural deben ser desalojados, subversivos de los espacios institucionales. Es empezar así a poner la palabra de moda. Eso es lo que es así, y lamentablemente en la mayoría de la docencia no está esa conciencia social, política, cultural, crítica que permita desobedecer esos mandatos del poder, ¿no? Entonces, indudablemente que hay que pensarlo también. Vamos a un tema musical y enseguida volvemos con más A Desalambrar. Nos empezamos a meter de a poquito en el tema electoral. Canción para cantar, unidos y haciendo frente a la intolerancia ciega de unos pocos dementes que arrastran en su discurso la sangre de un pueblo débil. Canción para aclarar las cosas que están pendientes. Justicia que queda chica donde la vida no vale. Por por tantos gobiernos sordos, más fotos y más escraches. Canción del bien, canción del mal, para reír, para luchar. Cosas que pocos dicen, por lo general la gente, si no le pasa, no siente, y así todo se repite, y así nunca se lo aprende. Canción para sacar más fuerzas de la galera de este mundo de magias y de maldad verdadera. Hoy salvo a muchos del hambre y enveneno cielo y tierra. Terminamos de escuchar ahí a León Gieco. La canción se llama, ¿sabes, Germán? Canción para luchar. Canción para luchar. Nuestra Gaby Perulán hizo las tareas, se fue y nos deja a nosotros emocionados. Sí. qué visión y qué poesía, ¿no?, para estos momentos. Así es. Eso lo ha hecho León Gieco siempre, ¿no? Es que desde sus primeras composiciones siempre ha estado muy oportuno. Muy con el oído en lo que pasa en la realidad, en el pueblo. Con un oído en la guitarra y con el otro en el pueblo. Exactamente. Como decía Angelelli. Hay un discurso de Fidel Castro en donde él se corrige y dice, bueno, en estos tiempos difíciles, ¿cuándo han sido fáciles? ¿Cuándo ha sido fácil? Claro, sí, eso es lo que yo nunca he vivido en el oasis. Cualquiera que hace una poesía para esos tiempos difíciles es profético, porque se traslada al futuro. Hoy, ¿cuándo se va a acabar la injusticia? Hoy, justo en estos momentos de tan jodido, el 22 de noviembre de 1949 se firmó la gratitud en la para todo, una gratitud para el ingreso a la universidad. De la gratuidad. La gratuidad. La gratuidad. Bueno. Uh-huh. Eso fue en el primer gobierno peronista. Ajá. Y ahora eso va a desaparecer, según el futuro presidente. Los nuevos anuncios. Y ahí estaremos para que eso no suceda, ¿no? Porque en esto sí. Hemos estado diciendo justamente los que pensamos en las salidas colectivas, no individuales de la cosa, de defender los derechos adquiridos. Entonces, claro. que no fueron gratis. Claro, que no fueron gratis. Estarán las intenciones, pero también habría que ver de qué capaces somos los que soñamos con una sociedad más justa. Claro, creo que en esto tampoco hay que ser pesimista. Sí, también hay que elaborar nuevas estrategias de lucha, porque se viene dura la represión, las represalias se vienen duras. Entonces, a ver, no digo que no, pero sí digo que va a costar. Que va a costar y que vamos a tener que elaborar otras, buscar, no sé, en la creatividad popular, nuevas estrategias para enfrentar al gobierno y enfrentarlo de una manera efectiva. No sé, veremos. Bueno, un rasgo positivo es que este gobierno no es de los gobiernos que creíamos amigos, y que eso permitió también desarmar bastante el movimiento popular. Porque sí. Muchas de las medidas que va a tomar este gobierno, en cierta medida también las iba a tomar el otro candidato si ganaba las elecciones. Claro. Tal vez más suavemente, más dulcemente, con más vaselina, pero igual las iba a tener que tomar. Porque acá el problema de fondo, y creo que hay que hacer un análisis más crudo de la realidad, menos autocomplaciente, ni con los que votaron a Milei, ni con lo que ni con la otra alternativa, que no era tan mucha alternativa tampoco. Muchos fuimos a votar con la nariz tapada, porque claro, fue entonces, una cosa o la otra. Y preguntarnos por qué llegamos a esta situación, ¿no? ¿Qué fue lo que hicimos cuando supusimos que habíamos ganado una elección, cuando fue la elección anterior, en el 2019? Claro. ¿Cuánto nos supimos ver de que realmente no habíamos ganado realmente un gobierno? Sino que se había logrado triunfar en el plano electoral, pero nadie tenía ni la más pálida idea de cuál era el programa de gobierno que traía entre manos el candidato elegido. Más allá de las generalidades, que me acuerdo que se decía mucho que no se iba a pagar la deuda con el hambre del pueblo, que no se iba a subordinar, se hizo. Y que se iba a investigar la deuda y que se iba a etcétera, etcétera. Y sin embargo, lo que se hizo fue exactamente lo contrario, y se desactivó toda investigación, toda denuncia de fraude. Incluso había parlamentarios que antes de la elección del 2019 yo participé en alguna actividad en Buenos Aires donde se puso sobre la mesa, con impulso de la diputada Fernanda Vallejos, ahí mismo en la Cámara de Diputados, se sesionó para investigar y denunciar el carácter fraudulento de la deuda externa contraída por Macri. Y todo eso quedó en la nada. Y pero si vos declarás una deuda fraudulenta y después aceptás pagarla, la estás legitimando, le estás dando valor legal. Se legitimó. Se legitimó y se además se hizo un acuerdo con el Fondo Monetario, contrario a los intereses nacionales, que fue denunciado después por algunos integrantes del mismo gobierno como un acuerdo inflacionario, lo cual era razonable, pero claro, lo que habría que haberse denunciado primero es la deuda externa, claro, el carácter fraudulento, ilegítimo, ilegal claro, de la deuda. No tendría que haber sido solo una consigna de campaña, sino que tendría que haber sido una medida de gobierno. O sea, no denunciar el carácter del acuerdo, sino de la deuda misma. Claro. Y plantarse ahí. Sí, yo creo que estamos analizando un poco por qué el triunfo de Milei, y una de esas es justamente las medidas erráticas del gobierno de Fernández, que terminó desdibujado. Y en esto me parece que hay que hacer la autocrítica para no volver a caer en lo mismo. Claro, porque si seguimos olvidando el pasado para nuestras decisiones políticas futuras, indudablemente que vamos a volver a cometer los mismos errores. Y ya hace tiempo que se vienen construyendo tanto alianzas electorales como programas de gobierno en los cuales el pasado queda bastante relegado. Sí, y aparte que, sí. Ahora que viene que lo que se plantea es como una especie de revival del menemismo, entre otras cosas. Recordemos también que durante el menemismo sus principales medidas privatizadoras y otras tuvieron el apoyo de todo el espectro del justicialismo. Claro. Así que esperemos que no se entusiasmen esta vez con la privatización de YPF como se entusiasmaron en su momento con la privatización de YPF en los 90. Los mismos que la estatizaron votaron la antes privatización. Antes habían apoyado a la privatización. Entonces, claro. Esas son cuestiones que hay que tener siempre presentes cuando se discute el tema político, porque la cuestión esta no nace de la nada, sino que siempre hay que tener presente la historia para poder avanzar. Yo creo que otra de las cosas fue que nunca se tocó la estructura económica de la Argentina, o sea, la concentración de la riqueza en manos de unos pocos que son los fijadores de precios, produjo en las clases populares un total descontento. El tema de la inflación, más allá de la deuda, se subían los precios y se llegó a esta ola que nunca acababa por si las dudas. O sea, el dólar se movía, los precios se movían, el dólar bajaba, porque en varias oportunidades bajó, los precios se mantuvieron y siguieron subiendo. La especulación que hicieron las empresas ¿qué hacen? Fijadoras de precios han acaparado la mercadería y eso no, el Estado no ha tenido un control sobre eso. Una de las primeras medidas que quiso hacer Alberto Fernández fue justamente nacionalizar Vicentín. Claro. Y fíjate todo lo que pasó y recularon. Entonces, cuando no se ataca la matriz productiva de este país, la concentración de la riqueza en tan pocas manos, pasa lo que pasa. Y tarde o temprano se imponen los círculos de poder. Claro. Si uno gobierna para la derecha, después claro. Es la derecha la que termina gobernando. Claro, es como que tener dos poderes, uno claro. Representativo, así que tiene que ver con lo político, y otro fáctico, real, que tiene que ver con estos poderes económicos. Y también yo creo que también va a modo de autocrítica las dirigencias políticas, en la gran mayoría, hay excepciones, ¿no? Se desvincularon en su discurso y en sus construcciones de la vida cotidiana de la gente. Y yo creo que eso hay que reconocer, es algo, una habilidad que tuvo Milei, de vincular su discurso a la realidad cotidiana, a las cosas de todos los días, a que bueno, vos no podés comer porque pasa esto. De ahí en adelante, las causas que él invoca, nosotros sabemos que no son, son otras causas, que la persona no pueda justamente pagar el alquiler o que no pueda llegar a fin de mes, son otras las causas, no es la que él dice, pero vinculó su discurso con la vida cotidiana, con la base material. Y eso yo creo que hay un divorcio en la mayoría de las dirigencias políticas respecto de los padeceres, digamos, de la gente. Y los que vamos a celebrar, digamos, desgraciadamente con un facho en el gobierno, la democracia, pero nos han instruido desde chiquito que la democracia es cada 2 o 4 años poner un papelito y te volver a tu casa. y si te salís, salís de eso, ya son indeseables. Sí, estás pidiendo, sí. No es lo que marca la regla y la buena costumbre. También nos machacaron de que con la democracia se come, se educa, se trabaja. Bueno, eso es una de las reflexiones muy interesantes. Parte de una frase que nosotros escuchamos habitualmente, más en periodos de elecciones, es que gane quien gane, mañana tengo que trabajar igual. Claro. Y creo que no la hemos sopesado suficientemente acerca de qué es lo que significa eso, claro, de quien la enuncia, qué es lo que está queriendo decir con eso, sino que la tomamos así con este no claro. tiene interés en nada. Claro. Sometido, creo que eso da para mucho. Entonces suele repetir en muchas partes cuando hay elecciones. También ha pasado en Chile, supongo en otros países también. Es la frase que pronuncia normalmente aquel que tiene que trabajar. Si no trabajo, no. Sin, y ahí le está dando todo el sentido seguro a la política. Entonces, ¿qué es lo que hace? Esto desplaza la urgencia de lo electoral, lo desplaza de su interés porque, claro, porque él tiene que ocuparse de otras cosas. Aquello que resulta angustiante y prioritario para él es la urgencia que tiene para el día lunes, el retorno a un trabajo que normalmente es odioso, y no el resultado electoral, para claro. él lo menos importante. Entonces se desarma todo un aparato que ha construido las ciencias sociales y políticas que buscan conocer la opinión política de las masas solo a través del voto, cuando no es así. No es ahí donde está la opinión de la gente normalmente, claro. sino que está vinculada a cuestiones más materiales, coyunturales, más urgentes, más cercanas. Y en este sistema son las elecciones el centro absoluto de la democracia, de la política democrática. Sin elecciones, este tipo, y más aún con este tipo de elecciones, no se concibe la democracia. Y la política, la prensa y todo el aparato que rodea y los empresarios que financian esos aparatos suelen esperar esa misma atención hacia el tema electoral por parte de las masas. Indican que el que no se interesa en la política, en esa política de elecciones y de encuestas, se lo califica de idiota, de antisocial, de apolítico, de desinteresado. Y si no va a votar, se lo castiga por su irresponsabilidad ciudadana. Le ponen multa. Le ponen una multa. Así que después vamos a seguir, después de la tanda, viene la entrevista al compañero poeta, teniendo en cuenta los últimos sucesos. Le vamos a preguntar algunas preguntas. Que él dice que no es compañero, es camarada. Me parece muy bien. Mejor todavía. Mejor todavía. Y después seguiremos, después de la entrevista, seguiremos reflexionando acerca de los por qué y los para qué de estas elecciones. Muy bien. Inicio espacio publicitario. Espacio publicitario. A partir de este momento, no solo publicitamos, también exigimos. Ley de distribución igualitaria de pauta oficial. Que con la pauta publicitaria del Estado nadie extorsione ni compre información y comunicación. Un derecho vital de nuestra sociedad. Un derecho vital de nuestra sociedad. Si sentís que las grandes empresas lucran con tu necesidad, sumate a la alternativa de la economía social. En el almacén andante vas a encontrar productos que son fruto del trabajo autoorganizado y sin patrón. Alimentos sanos, juegos y herramientas para cambiar este mundo. Hacé tu pedido en elalmacenandante.com.ar y te lo llevamos cada sábado a la puerta de tu casa. O visitanos en nuestro local en La Casita Colectiva. El Almacén Andante. Productos con historias, sueños y luchas. Pro One Internet te ofrece servicio de fibra óptica, plan hogar básico y plan full hogar. Contactanos a través de WhatsApp al

es cordobés, ¿no? Contanos. Él nació en Chivilcoy, provincia de Buenos Aires, y se trasladó a temprana edad a la ciudad de Buenos Aires. Y él dice que es porteño honoris causa. Vos, el programa pasado leíste una poesía. Sí, una poesía de él. Él nació en Chivilcoy, la provincia de Buenos Aires, el 12 de abril de 1938. En 1942, con sus padres, viajó a Buenos Aires. Y tiene una destacada actuación en 1966. Empezó a realizar muestras de poemas ilustrados, por ejemplo, en forma individual y luego en forma conjunta. Hay algo llamativo que él siempre hizo, estuvo muy abocado a los trabajos con otros. ¿Sí? Sigue nomás, ahora está comunicándose. Ah, bien. Pensábamos que estaba ya la. Sí, también colaboró con revistas literarias, periódicos culturales, El Contemporáneo, Las Escuelas del Ángel. En Tucumán colaboró con las revistas Cartón Poesía y La Ventana. Participó en libros colectivos, además de su extensa obra personal. En 1968, con Juan Manuel Sánchez, hizo un trabajo, un ilustrador, Juan Manuel Sánchez, ilustra 10 poemas de Rubén Derlis. En 1967 fundó y dirigió Ediciones del Alto Sol. Trabajó con el fotógrafo José Raggi en un audiovisual, Caminar Buenos Aires. Fundó el Grupo de los Siete. Trabajó con un cineasta, Marcelo Peña, en un video por Ténesis, Homo por Ténesis. Tiene un importante trabajo también con músicos como Oscar Matus, acá en Mendoza. Con Oscar Matus, el compañero de Mercedes Sosa, ¿no? Claro, el compañero de Mercedes Sosa. Entre su obra prolífica tiene, a mí me llama mucho la atención, un libro de poemas que se llama De poesía lunfardesca, versos de Juan Vedera. Muy bien, estamos ahí en contacto con Rubén Derlis. Hola, Rubén. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Aquí Gabriel Pérez, de la Radio La Mosquitera. Bueno, acá bien, porque ha cambiado un poco el tiempo. Ah, está un poco hoy más. Por fin es un día con calorcito. Digamos más benigno. estuvo muy cambiante. ¿Estuvo como estuvo, frío o cálido? No, está lindo, está cálido. Ajá. Está cálido, pero estuvo frío ayer, ayer, pero bueno. Ajá. Así buenísimo. Está, como el país está en la temperatura. ha pegado duro esto, ¿no? O sea, de tibio, sí, bueno. De tibio a caliente. A caliente. Acá está Germán Legends, está Alicia. Escuchame, Martínez. Por favor. Sí. Te estoy escuchando con mucho ruido atrás. Hay mucha fritura. Ahí estamos con el operador. A ver ahí, ¿está bueno? Ahí un poco mejor, sí. Ajá. Estamos acá con Germán Legends, con Alicia Martínez, con Alfredo Bersi, en esta mesa militante. Y bueno, tenemos algunas preguntas para hacerte, el charlar con vos, etcétera. Muy bien, estoy acá entonces. Acá Germán quiere decirte algo. Bueno, en primer lugar saludarlo, y ha sido un gusto para nosotros que Gabriel nos haya traído su nombre y su obra, porque realmente yo no lo conocía, así que he estado leyendo algunas cosas. Y Gabriel se ha encargado de recitarnos algunos poemas suyos y lo ha hecho muy bien, así que esto nos ha entusiasmado para poder conversar con usted. Compartiendo en un momento creo que Gabriel fue que me dijo, no, porque viste, hemos leído grandes poetas. Y yo, viste, le dije, sí, pero escuchame, entonces yo no tengo nada que ver. Vos estás hablando de grandes poetas, estás hablando de Tuñón, estás hablando de Escudero, estás hablando de Neruda, de gente así. Claro. No, es que para nosotros... No, yo, viste, cuando dicen grandes poetas, no, momento, viste. Momento, nada que ver, viste. Bueno, hay grandes poetas y poetas grandes también. Claro. Exactamente. Hay poetas y poetas. Exactamente. Así que no, nosotros valoramos mucho sobre todo la coherencia en el arte y el compromiso. Además de lo estético, también lo ético. Entonces, desde ese punto de vista, también nos interesó mucho su trayectoria. Y ayer, justamente en una reunión para una actividad que estamos organizando, le mencionamos su nombre a un compañero también, un gran compañero y un compañero grande, y me dice, ah, Rubén Derlis, dice, y él ha sido un militante toda su vida y él tenía recuerdo suyo, así que eso despertó más aún el interés, porque creo que en esta etapa, especialmente después del domingo, es urgente reconstruir nuestras historias y nuestra historia en función de tantos aportes que se han hecho de distintos campos, pero también desde el campo intelectual y cultural al proceso político más profundo, ¿no? Que todavía no vemos los frutos, pero creo que tenemos que tratar de seguir construyendo hacia esa dirección. Yo creo que hay un reacomodamiento. Esto nos ha dejado un poco así, ¿viste? No sé cómo decirte. Hablando mal y pronto, ¿viste? El culo al viento, como decimos normalmente, ¿no? Sí. Como hormiga que le han patado, ¿viste? Que le han pateado al hormiguero. Exactamente. Exactamente, porque una vez se piensa que tiene toda la verdad y que todo sigue siendo igual, pero no, evidentemente no. La gente joven tiene otras miras, aunque nosotros no compartamos, ¿no? Claro. Es decir, pero bueno, no quiere decir que todas las miras son absolutas y ciertas, ¿no? Pueden ser miras equivocadas y bueno, cada una da su experiencia. Lo que pasa que a mí lo que me parece más duro de esto, que se dijo de antemano que aquí se votaba simplemente por la patria o contra la patria, así clarito. Esta vez no eran dos partidos políticos, era liberación e independencia. Y bueno, dijo, si se prefiere, viste, la dependencia, bueno, ya es grave la cosa, ¿no? Ya es grave. Pero bueno, serán los jóvenes que estén en nuestra línea los que decidirán más adelante. Y como hablaba días pasado un amigo, otra vez la resistencia, decía, ¿viste? Y bueno, pero a mí me parece que siempre se estuvo resistiendo. Siempre. Además, yo no soy peronista, empecemos por ahí, ¿no? Claro. Sí, está bien. Entonces, a veces también uno debe comer sapos. Yo lo comí, pero bueno. Sí, me parece que es un menú que se está haciendo habitual. Sí, muy duro y muy feo. Porque no es la primera vez, ¿no? La primera vez. Cambian las modalidades, pero sapo a la parrilla, sapo al horno. ¿Cómo dices? Digo que cambia la forma, sapo a la parrilla, sapo al horno, Sapo a la masa. Sapo a la masa. Claro, viste. Yo. Entonces, bueno, viste, no sé, uno. Yo encontré muchos amigos que estaban desesperados. Digo, pero escúchame una cosa, ¿qué se desesperan? Si tú no tuvieran 20, 25 años, pero escúchame, ya pasamos los 80 todos nosotros, ojo, ¿eh? Yo tengo 85. Claro. Así que algo vi de este país, ¿eh? Claro, claro. Entonces, bueno, ¿viste? Yo digo, bueno, sí, pero son las alternativas. Además, yo no soy un hombre político. Como decía Rubén Darío, ¿no? También, en su momento. Y decía, yo no soy un político, pero debo ir a las mayorías. Claro. Y lo sabía, ¿sí? Bueno, yo diría más o menos lo mismo. Salvando la distancia entre Darío y Derlis, ¿no? Que es muy grande. Y o sea que Darío queda muy por abajo. No, al contrario, no. No, a Darío, yo creo que a Darío le debemos muchísimo y además, una persona como él que hablaba de cisnes y de ¿viste? Cuando tuvo que hablar contra Roosevelt, habló. Claro. Y se mandó el gran poema, y bueno, ¿viste? Claro. Es decir, cuando él hizo el compromiso, ahí estuvo. Tal cual. Pero, bueno, en fin, bueno, no sé, estamos hablando de bueno, muchos años ya, muchos años. Estamos hablando de poesía. Y hablando, claro, hablando de poesía, me comentabas el otro día que vos habías tenido una relación muy estrecha con Oscar Matus, acá de Mendoza. Sí. Incluso han hecho un par de cosas juntos. ¿Nos querés contar un poco cómo fue esa experiencia? Bueno, sí, yo, pero a Matus lo conocí hace muchísimos años. Yo tendría entonces 20 y tantos años. Y lo conocí antes que Tejada Gómez, mirá vos, ¿no? Con el cual fui muy compincho, por otra parte. Y Matus, además, era un tipo intuitivo, porque de música nada que ver. Después fue estudiando un poco. Pero toda su sabiduría estaba en los dedos, ¿no? Un guitarrista de aquellos. Y un compositor de la puta madre, sin lugar a dudas, ¿no? Buenísimo. Él insistía con que yo también pusiera letra o hiciera poemas para poner letra, pero yo nunca pude. Siempre me costó mucho eso. Siempre. Pero un día le dije, bueno, mirá, vamos a hacer, a ver, dame un temita cualquiera y lo hago. Bueno, fenómeno. Entonces me dice Armando, acá tengo un tema para que le hagas letra. ¿Y de quién es? De Tito Francia. Digo, pará, muchacho, ¿qué me estás dando? No, ¿cómo le voy a poner una letra a una canción de Tito Francia? Si yo te estoy diciendo que a mí me cuesta mucho. Y no la pude hacer. No la pude hacer. Porque evidentemente yo no tengo sintonía con la música antes de la letra. Claro. ¿Entendés? Ahora, si tengo que entregar un poema para que le pongan música, es otra cosa. Yo me acostumbré a eso. Hubo hace muchos años un grupo que pasó por acá que se llamaba Ouro Preto. Ouro no Preto, era de Brasil. Sí, pero no era de Brasil, ¿eh? No. Era de Angola. Era congoleño. Congoleño. Ahí está, de Angola. Angoleños. Ajá. Claro. Y entonces yo, viste, y una amiga de aquel momento, le entregamos, y mi amiga dice, yo le pongo música. Y le puse una musiquita, viste, linda. Y ahí anduvo. Y lo grabaron. Claro, viste, pero bueno, es una cosa muy distinta hacer letras para canciones. Eso es claro. Otro métier, totalmente distinto, otro vicio, ¿no? Sin embargo, ahí... Pero bueno, pero no. Pues, vos sabés que yo con Matus, yo en el 76 me fui a París. Fui a París a cumplir un viejo sueño, simplemente. Y él me cedió el departamento que él alquilaba allá, en Boulevard Voltaire, y él se fue a Villemomble, que es muy cerquita de ahí, con su pareja de entonces. Y bueno, hice la experiencia parisina pensando que me iba a quedar, además. Pero me agarró mucha extrañeza por Buenos Aires. Yo soy muy porteño, ¿viste? Muy porteño. Y entré a extrañar cosas que nunca había visto. ¿Viste? Lugares que... Claro, calle. Decía, ¿cómo será tal calle? ¿Viste? La cosa era volver. Claro. Y me sentí que una cosa muy rara que me pasó. Que yo decía... Pero yo no soy pintor, no soy músico, lo meto en la palabra. ¿Cómo voy a expresar todo esto? Además, a mí me tira mucho el castellano, ¿viste? Y sobre todo el argentino, ¿no? Que es otra cosa y de eso sería largo para hablar, ¿no? Sí, de hecho tenés un libro de poemas, de poesía lunfardesca. Ajá, exacto. Que se llama Juan Vedera, creo. ¿Quién te dijo esto? Lo leí por ahí, en las redes. Ah, sí, sí. Los versos de Juan Vedera. Sí. Y bueno, es una forma nuestra de también de manifestarlo, ¿no? Porque esto que yo, para hacer la cortita esta, ¿no? El lunfardo no es una voz nacida en las cárceles. Es mentira eso. Claro. No, es una voz secreta simplemente, pero claro. Pero que fue... A ver, todo tiene su lunfardo, todo. Claro. Cualquier idioma, cualquier oficio, tiene sus palabras propias, que no todos conocen. ¿Viste? Yo he sido corrector toda mi vida y, bueno, y siendo corrector... Tenés un lenguaje para cuando estás corrigiendo, para comunicarte con el otro, el atendedor, por ejemplo, mientras vos vas corrigiendo, y nombrás de distintas formas cosas que se nombran de otras. Claro. Y así el panadero, y así todos, ¿viste? Claro. Bueno, con esto pasa lo mismo. Si no fue una cosa que únicamente se usó en las cárceles. No fue así. Porque fíjate vos, hay un montón de palabras que se crearon en la cotidianidad en Buenos Aires, en los barrios. Muchas palabras de esas. Claro. Pero bueno, sería un tema muy largo y también que emite sus discusiones, ¿no? Su punto de vista y todo ese tipo de cosas. Pero me gusta mucho, lo lufardesco siempre me gustó. De todos modos, hay una riqueza de términos, de palabras, de sentidos, una complejidad muy bonita en el lunfardo. Nosotros acá en Mendoza tenemos también nuestros propios términos. Seguro, y hay una riqueza. Si yo vos te digo, mira, junar aquello, ¿lo junás? Claro. Junar es mucho más que mirar. Claro. Junar. ¿Viste? Claro. Junar tiene otra cosa. Sí. Es mirar lo que tenés, pero a su vez sondear lo que puede tener adentro, claro, eso que está mirando. Claro. Mirar y ver. Claro, bueno, es otra cosa. Y dejémoslo acá, ¿viste? Porque ahora si me deliro con esto, ¿viste? Pero esas etapas de enriquecimiento del lenguaje con el aporte de los sectores populares, fundamentalmente. Ahora. Me parece que está un tanto detenida, porque lo que se ve es un empobrecimiento cada día más mayor del lenguaje, ¿no? En cuanto a los términos que utilizan. Bueno, porque ¿sabés qué pasa? Que no se lee. Claro. No se lee. Claro. Yo noto a los poetas jóvenes en serio, lo que tienen, que yo, 25, 30 años, 18, no sé, no leen. Los que hace menos tiempo leen. Que son jóvenes. Entonces, sí, es imposible. Escuchame, tenés que leer a fulano. No, pero es muy viejo eso. Claro. Pero bueno, sí, claro. Pero bueno. Sí, claro. Lo mismo pasa en la música y pasan. Claro. Sí. Te sirve para armar tu lenguaje, para armar tu estilo, no sé, lo que vos quieras. Después te nutrís de tu realidad, sea particular, individual, colectiva. Eso es otra cosa. Pero yo veo que ahí hay una deficiencia, ¿viste? Pero vos lo notás en el colegio. Nosotros salíamos de primer grado superior, fíjate de qué te hablo yo, de primero superior, allá lejos y hace tiempo, y salía leyendo. Claro. Hoy salen de sexto, de séptimo grado y balbucean. Nadie te lee de corrido. ¿Cómo puede ser esto? Claro. Bueno, porque se pierde. Porque yo creo que la imagen se ha impuesto. Y al imponerse la imagen, gana. Y es la palabra la que entra en receso ahí, ¿no? Es el caso de los emoticones, por ejemplo. Claro. ¿Viste? Es decir, la carita con la risa, la carita triste, la carita que llora, pará. Entonces, bueno, digamos, hay una transformación. Pero ya esto es una cosa más para los psicólogos, para los sociólogos, que para nosotros los que escribimos, ¿viste? Claro. Uno se vale de lo que hace simplemente y trata de hacer las cosas lo mejor posible. Y en función de su propia escritura, y porque se supone que un escritor escribe para que lo lean. ¿Cómo está la relación con los lectores desde ese punto de vista? Yo tengo un poema que son dos líneas y es mi guía siempre. Dice, claridad, poeta, claridad, turbia es el agua estancada. Ese sería mi lema, ¿viste? No te digo que hagamos de la poesía un bastardeo de la facilonguería. No. ¿Para qué complicarla si podés armar metáforas claras? Que todos le entienden. Entonces... lo otro sería pedantería incluso, ¿no? Claro. Si me entienden los iguales. Bueno, sí, pero nosotros no podemos ser un clan, el clan de la poesía. Creo que somos intérpretes de alguna manera, sin que esto me agrande, de la gente que no puede comunicar. Por eso cuando alguien te dice, uy, mirá, me gusta ese poema porque yo también siento eso, pero no lo puedo expresar. Ah, bueno. Entonces quiere decir que lo mío tiene valor. Claro. Me parece. Me parece que es así, ¿no? Sí, por ahí estoy equivocado. Eso bueno. lo vinculo con una... Usted escribió un artículo sobre Osvaldo Pugliese y Raúl González Tuñón, llamado La Rosa Blindada, sí, claro. Y El Clavel de la Ausencia. Ya hay una de las oraciones, dice, crear desde el hombre y con los hombres. Creo que ese sigue siendo el entendido al hombre, bueno, como, fíjate, como vos ser humano. Nombraste, ¿no? Unión. Claro, vos nombraste a tu unión. Tu unión fue mi maestro. Yo le edité el último libro, Raúl. Ah, mira. Claro, en las ediciones que tenían por aquel tiempo, que se llamaba... no me acuerdo, ahora mira vos. Después, con otro grupo, creamos el sello Papeles de Boedo, porque Ajá. Boedo es mi barrio de origen, ¿viste? Entonces, además como soy gráfico de oficio, entonces siempre me gustó la edición del libro y todo eso, ¿no? Aunque bueno, también eso ya está muy atrás también, ya el libro va a tener que pelear mucho para subsistir un tiempo más. El libro como lo conocemos, ¿eh? Sí. Como lo conocemos. Porque hay quien te dice, no, el libro no va a morir. Y yo pregunto, ¿el libro cómo? ¿El libro en papel? Sí, sí, ese. No, ese libro va a morir. Va a morir. ¿Viste? No sé cuánto, pasan 50 años, no sé. Pero va a desaparecer, se va a imponer de otro, habrá otra forma de libro, que ya la estamos viendo, claro. Que son las redes, ¿no? Sí, sí, además están... Bueno, escuchame, los PDF ahora. Si yo saco un libro me leen 50, 100 personas con suerte en un libro, pero resulta que si subo un poema o un libro como he subido a las redes, ya me leen 30.000 personas, cosas así. Claro. Entonces, bueno, pará, ¿viste? La cosa cambia. Qué interesante esa visión de la actualización. Pero claro, imagínate a dos egipcios, que uno le está diciendo al otro, ¿qué estás escribiendo? No, acá estoy terminando el papiro. Ah, pero el papel no va a morir, ¿viste? Claro. Pero lo mismo. Claro. ¿Te das cuenta? Eso es muy loco pensarlo así. Es Claro. muy loco. Por más amor que uno le tenga al papel. Lo importante es que no muera la necesidad de escribir. Exactamente. Y de transmitir experiencias, Claro. ¿no? Claro. Sí, cuando hablabas de Que a los... veces te dicen, ¿a quién le puede importar lo que yo escriba? No, a Claro. alguien le va a importar. Claro. Pero yo quién soy, no importa quién sos, no Claro. importa, porque vos tenés una experiencia que yo no he tenido. ¿Viste? Y si te leo atentamente, algo voy a aprender, porque siempre se va a aprender. Siempre. Rubén, vos hablabas de los Lo que no se puede aprender poetas, es Colombo, si nada más, hablabas de los no poetas porque lo conozco. jóvenes recién, y me llamó la atención eso de que no se lee. Y como que, bueno, si viene algún clásico, incluso algún escritor, poeta o de cierta edad, no, porque eso ya es viejo. Ah, claro. Puede ser que se haya instalado la idea de que todos estos tiempos modernos han instalado la idea de que todo lo nuevo, por ser nuevo, simplemente es mejor y entonces lo viejo ya no sirve. Noto un paralelismo ahí con esto de que los jubilados somos un gasto. Claro. Sí, puede ser, puede ser. Yo, por ejemplo, bueno, siempre fui un gran lector, pero también por los maestros que no tuvo, ¿no? Claro. Un gran lector de los clásicos, Claro. de algunos clásicos españoles, porque, a ver, seamos sinceros, toda la formación mía y de mi generación, por lo general, éramos muy afrancesados en todo. O sea, Claro. sabíamos más de literatura francesa que de literatura nacional. Eso empezó mucho después. Nos interesamos en la literatura nacional. Y nos fuimos atrás. Claro. Tomamos lo más cercano que teníamos. Claro. Roberto Bar, por decirte algo, ¿viste? Y un montón de nombres más. No nos fuimos allá, ¿viste? A que yo a Casubia, a todo ese tipo de cosas. No. Nacho Buenísimo. Berría. No, eso se leía de prepo en el secundario. Claro. Pero nosotros no íbamos ahí. Es decir, que eso se cometió siempre, me parece, y no fue un error. Ahora, que después cada uno tome un camino distinto. A mí me apasionó siempre la literatura francesa, pero muchísimo. Claro. ¿Viste? Como después vimos cómo a la generación que le siguió a la mía le interesaron los norteamericanos. Y Claro. bueno, sí, y desde la generación perdida hasta cuántos más, ¿no? Pero bueno, no sé, pero es cierto, es el influjo de los tiempos también, ¿no? Y aquello como vos creo que dijiste recién, aquello de, y bueno, rápido porque esto pasa y ya mañana es antiguo, viejo, ¿viste? Claro. Sí, es la... Entonces, qué sé yo. No sé, mirá, yo creo que es crear, hacer la cosa, ¿viste? Y como decía Darío otra vez, mirá, volviendo a ser, yo que nunca la cito a Darío, pero tenía una cosa muy cierta cuando Darío decía, claro, cuando Darío decía crear y que bufe el eunuco, decía, ¿no? Cuando una musa te dé, claro, cuando una musa te dé un hijo, queden las otros ocho en cinta. Genial. Usted, Genial. y con respecto a eso, usted también plantea en ese artículo que leer la poesía de González Tuñón, escuchar la música de Pugliese son necesidades del espíritu, pero también consustanciarse con la ética que les marcó el derrotero como una necesidad imprescindible, más en estos momentos donde el doble discurso campea, la moral se da vuelta como un guante, todo vale, y resulta difícil lograr el reacomodamiento humano dentro de su propia estructura en un mundo hackeado por el tsunami del pensamiento único. Creo que lo que ha pasado, los últimos acontecimientos, demuestra la certeza de esas afirmaciones. Exactamente. Exactamente. Y no únicamente acá, mundialmente. Sí, es ¿no? Sí, un fenómeno es mundial. El impacto de la posverdad. ¿Qué es la posverdad? Es la mentira encumbrada, nada más. La mentira mejor contada, como decía. Exactamente, decía exactamente. Entonces, pero quiere decir entonces que no se había equivocado el nazi aquel que había dicho miente, que algo quedará, ¿no? Claro. Claro. ¿Te das cuenta? Entonces, epa, estamos en un mundo muy complejo y en un momento muy complejo, donde a veces pienso, bueno, ¿qué hará el hombre de esta época? ¿Terminará en una guerra mundial? ¿O dejará que el mundo reviente, viste, por no cuidarlo, sin necesidad de guerras? Viste, es una cosa, es como un querer jugar a la destrucción. Esto me agarra cuando me deliro a veces, ¿no? Digo, ¿esto qué va a pasar acá? Es muy incierto todo, es muy incierto. Que sea incierto para mí, que ya estoy en la recta final, bueno, pero para la gente nueva debe ser duro. Tal vez por eso la necesidad del vértigo permanente. Es posible, claro, es posible, ¿no? Así que, bueno, Rubén, Yo lo que le quiero pedir un favor a Rubén, si él quisiera, o para compartir con los oyentes, quisiera leer un poema suyo o algún texto. Sí, un poema de mi último libro, que libro editado en papel, en el 17. Buenísimo. Año, sí. Se llama Modelo 38, porque yo soy el 38. claro. Es una especie de autobiografía cortita. Dice, soy como un Ford Modelo 38. No hubo que hacerle nada hasta miles de kilómetros andados. A lo sumo, mínimos toquecitos. El clásico lo atamo con alambre, que no era de temer, y siempre hacia adelante, pisando a fondo el acelerador, confiando en un mundo más humano que todavía no se dio. Hoy la carrocería acusa golpes, abolladuras que el tiempo no perdona, y aunque algunos rayones deslucen su pintura, mordida de soledades e intemperies, aún se puede mostrar. El motor tiene varios ajustes, pero tira. Rechina ante un mayor esfuerzo, porque los fierros de la vida se gastan y no hay repuesto que valga, por más Ford que se diga, dada su antigüedad. Pero no pienso ponerle una lata en el techo. Ah, qué bueno. No está en venta. Una declaración de principio, en realidad. Muy bien. Yo calculo que también en Mendoza se puede, cuando uno quiere o quería vender un coche, sí, sin caer en un concesionario, ponía una latita, sí, en el techo, latita, ¿no? Sí, una, sí, una botella de plástico. Sí. Una botella de plástico, claro. Acá era la latita. Claro. Muy bien, Rubén. Queremos agradecerle su tiempo. Gracias a ustedes, por favor. Y esperamos poder conversar en cuando otro quieran, momento. Cuando quieran, ya saben. Para que esto me llaman y ayuda a fortalecer el espíritu en estos momentos adversos. Y fuerza, ¿eh? Bueno. Fuerza, porque hay que resistir. Así es. Resistir. Muchas gracias. Claro, un abrazo grande. Gracias, Rubén. Te mando un abrazo. Gracias. Abrazos y gracias, Rubén. Y envolvente para todos ustedes. Gracias. Adiós. Nos veremos. Nos vemos. Conversábamos con Rubén Derlis, poeta, porteño, doctor honoris causa. Poeta.

ellas son votadores. Ahí vienen las elecciones con sus manipuladores. Y cada partido dice que votar por ellos debes. Y que de aquí en adelante nos darán vida de reyes, no. Tucu, tucu, tiquitaca, que recalija calaca. Y ahí viene otro presidente a sonarnos la matraca. Viene prometiendo mucho, pero dará pura. Tucu, tucu, tiquitaca. El triunfo de Milei el domingo recién pasado tuvo gran repercusión en América Latina y especialmente en Chile, donde ven con gran preocupación los sectores democráticos, progresistas y de izquierda el avance de esta ultraderecha en Argentina. Vamos a escuchar un breve audio de Francisco Vidal, quien ha sido ministro de Gobierno de la Concertación, de Michelle Bachelet, y es analista político. Una reflexión que le hice hoy día con mis alumnos. Milei quiere hacer lo que hizo Pinochet y Jaime Guzmán y los Chicago Boys, pero tiene un problema. Está en democracia, tiene parlamento, tiene prensa, tiene sindicato. Cuando yo escucho a Milei y a sus asesores decir ¡pum! La política de shock, abril del 75, Jorge Cagua, claro que podía hacerlo, pues. Sí. Eso permitió, acuérdate, a Sergio de Castro decir lo siguiente en una entrevista los 39 a la revista Cosa. En Chile se trabaja con una metralleta en la raja. ¿Te acuerdas? Me acuerdo. Cierro comillas. Aclaremos término. Bueno, en la raja le dicen al poto. O sea, se trabaja con una metralleta en la raja. Eso es lo que se decía en el año 75 en Chile, en plena dictadura, con la aplicación del plan de los Chicago Boys, que incluía, por supuesto, un tremendo ajuste y provocó gran desocupación y una grave crisis económica en el país hasta que lograron ir acomodando la carga, pero se trabajaba así, a punta de fusil, y ese ajuste tan choqueante fue logrado porque estaban en plena dictadura. Claro. Y los sindicatos habían sido ilegalizados, los partidos políticos habían sido ilegalizados, la prensa, solamente había prensa oficialista, no había prensa opositora, y se estaba en pleno proceso de masacre contra el pueblo chileno. Así que tenemos que pensar también cuáles son las condiciones políticas actuales en las cuales Milei pretende aplicar este plan. Son muy distintas también a las que había en la época de la dictadura, porque Argentina también tiene una historia política distinta. No es lo mismo el desarrollo del movimiento sindical en Chile que lo que ha sido y todavía queda una gran parte del movimiento sindical en Argentina. No es lo mismo esta relación con el Estado por parte del pueblo. Voy a esperar que Gabriel termine de bostezar, porque si no, capaz que me trague. la relación del pueblo chileno con el Estado, que la relación del pueblo argentino con el Estado. Digamos, por lo menos desde la época del peronismo, ese vínculo es mucho más estrecha y está mucho más acostumbrado el pueblo argentino a recibir políticas sociales por parte del Estado. En el caso de Chile eso fue totalmente desarticulado en la época de la dictadura y recién ahora en la última década y especialmente después de la pandemia se ha logrado a volver a implementar algunas políticas sociales por parte del Estado chileno, pero no es así la historia ni la cultura del pueblo argentino. De todos modos, esto que decís vos con respecto a Chile, en Argentina estas ideas de Milei que él las vende como nuevas, son bastante viejas, porque ya Martínez de Hoz las había aplicado. Ya en la época menemista ya se habían aplicado. Entonces, lo que está vendiendo nunca como se pudieron implementar con la radicalidad que se implementaron en Chile, donde ya se transformó directamente la estructura productiva, económica y estatal del país. Claro. Lo terrible es que a nosotros nos queda todavía un resto que tiene que ver con el Estado y con el Estado de Bienestar. La cosa es si vamos a estar dispuestos a que estas ideas se profundicen. Pero también recién decía ahí el compañero que Milei ahora tiene el Congreso, y yo pienso en el Congreso, los diputados, los senadores. Yo me tengo una gran duda, una gran pregunta, ¿en qué papel va a jugar el peronismo? Ni siquiera me pregunto si Juntos por el Cambio va a actuar en bloque o no, es un problema. Ellos siempre, al final, siempre actúan en bloque, por más diferencia que tengan. Pero a mí me pone un poco nervioso el papel que va a jugar el peronismo, porque históricamente, cuando no ha sido gobierno, en la parte parlamentaria el peronismo jugó a favor del oficialismo. A Macri le votaron todas las políticas, todas las leyes. Ahí está sonando el randazo para no sé qué cargo lo están. No, quieres la presidencia de diputado. Eso, presidencia de diputado. Entonces va a empezar a manejar importantes sectores del peronismo, con esto de que ellos no quieren quedar pegados, como que son los que ponen los palos en la rueda. Pero al final, si hubiera tenido una seria oposición en el Senado, o en la Cámara de Diputados, en el Parlamento del peronismo, no sé si Macri hubiera podido hacer el desastre que hizo, ¿no? No sé. Bueno, que estuvo ahí Bossio, me acuerdo que estaba ahí. Massa fue con Massa. Macri a no sé qué, allá en una reunión de la OLP. El pago a los fondos buitre lo habilitó Massa. Claro. Ese es el riesgo, y por eso es tan importante que la sociedad civil, las organizaciones se reúnan, avancen en su movimiento y empiecen a construir también una alternativa, porque indudablemente que acá hay un gran agotamiento de estructuras políticas, especialmente estructuras políticas partidarias que ya no responden a las necesidades populares, a los anhelos populares, sino que están funcionando de forma endógena, o sea, responden a sus propios intereses y a sus intereses para llegar al gobierno, para ocupar un carguito y no para aplicar políticas que favorezcan a los sectores populares. Hasta se podría decir que son agencias de marketing, son empresas de marketing, los partidos políticos son empresas de marketing. Sí, pero aparte de eso también tenemos, siempre hablamos de los 30.000 y bueno, supo cómo pegar la dictadura, o sea, los grupos, esos 30.000 hubieran sido los que hubieran estado ahora con el criterio que se tenía. No estarían perdurando los políticos que están ahora, que se reciclan. Siempre han sido todos carmelitas descalzas. Por eso otra de las operaciones políticas con las cuales los sectores del poder han ido moldeando este futuro que hoy lo tenemos como presente. El lavado de la memoria, porque justamente la memoria de esos compañeros que cayeron en la lucha fueron transformados consciente o inconscientemente por parte de muchos sectores de la sociedad en víctimas y fueron reivindicados nada más que como víctimas y no como luchadores por un proyecto político revolucionario. Entonces, está bien, se recuerdan sus nombres, se lucha por que se haya justicia, pero los proyectos políticos revolucionarios, transformadores, quedaron ahí sepultados junto con los muertos. Junto con ellos. Y eso me parece que es lo que hay que empezar a discutir hoy en día. Como dijo recién Rubén Derli, es una época de reordenamiento, ¿no? De empezar a ver qué fue lo que pasó, por qué estos derechos adquiridos que tienen que ver con el estado de bienestar por los jóvenes, sobre todo, no se levantó esa bandera. Entonces creo que estamos en una época de reordenamiento, de aprendizaje y de también, de, como dice Yamila en el primer audio que escuchamos, este traspaso generacional de la historia vivida. Lo tenemos que hacer, es necesario. Y bueno, los medios comunitarios son justamente para eso, ¿no? Y empezar a llamar las cosas por su nombre. Porque si de algo nos han robado también es el lenguaje, ¿no? Claro. Bien, resulta que ahora... Hablar de imperialismo era... Claro. No, y que uno que dice libertario es el que va a romper las libertades que tienen que ver con los derechos y la dignidad. Entonces, claro. En eso tenemos que empezar a recuperar. Claro. No puede ser. Sí, hay una... Yo creo que hay también una profunda autocrítica que deberían hacer los sectores ligados a los movimientos libertarios, justamente, realmente libertarios, del discurso que han tenido hasta ahora. Yo creo que tanto ataque al Estado como al enemigo, se perdió de vista que el ataque no es al Estado de bienestar solamente, sino al capital. Al capitalismo. Y entonces el capitalismo ahora nos dice, bueno, ahora va a tener, bueno, ¿estás en contra del Estado? Bueno, ahora va a tener un capitalismo sin Estado. Y va a ver lo lindo que... Entonces, en vez de hacer lo que proponían los anarquistas en principio del siglo XX, que era justamente desarticular al Estado para que los medios de producción fueran dirigidos por los trabajadores, ahora ellos te dicen, bueno, sí, destruyamos el Estado, pero vamos a mandar nosotros. Entonces yo creo que hay que hacer un profundo análisis y todos los sectores progresistas de la izquierda en general nos merecemos una buena discusión respecto del Estado del Estado, ¿no? Porque y a ver qué Estado queremos. A ver qué Estado así queremos, es. ¿No? Porque por ahí lo que se está terminando no es en sí mismo. Yo le diría a los compañeros peronistas, andan por ahí, no sé si es el peronismo, pero el peronismo está en un proceso de desarticulación porque se está desarticulando la base material que es el estado de bienestar. Entonces pierde argumento ideológico. Así es. García Lineras decía que el progresismo, incluido el peronismo y todas las vertientes progresistas que han tenido oportunidad de acceder al gobierno en las últimas décadas, han llegado a su techo. Entonces, claro. Eso involucra a todos los sectores y es necesaria esa reflexión para proponerse romper ese techo. Si no, bueno, el techo se va achicando cada vez más. Así que seguiremos en el próximo programa tratando de desalambrar estas complejas tramas. Muy bien. Nos vemos entonces hasta el miércoles próximo. En nuestra otra edición de A Desalambrar.